Muy posiblemente esté panzona, o tenga un trozo de niebla seca entre sus ojos y ya no pueda mirar. Tal vez desee conocer más allá de los palitos de su cerca, o quizás solo es feliz despertando en paja. Los trapos viejos que sollozan en un rincón la describen más como un ser sin sentido ni opulencia. Los caminantes la mencionan para consentir o negociar a un amante, y sus dueños la acarician como un ser viejo que contribuye a la existencia de otros tantos. Nadie movería los ojos de un lado a otro para mirarla con atención. ¡Oh, sí! Manchitas salpicadas y una personalidad despreocupada forman su inusitada existencia. Da risa esa pequeña extremidad que le cuelga, mientras su apariencia gráfica se atenúa poco a poco con el polvo. Ensayos, además de composiciones, acerca de esta damisela. Quejas y críticas le siguen. ¿Pero por qué otra vez? En mi imaginación, o en su cerca, vislumbro su silueta entre un montón de ramitas. Yo solo sé que es linda.